A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en casa. «Señor», le dijo Marta a Jesús, «si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas». «Tu hermano resucitará», le dijo Jesús. «Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final», respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?» «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo». Dicho esto, Marta regresó a casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado, «El Maestro está aquí y te llama». Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había llegado, no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en casa, dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Al ver llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. «¿Dónde lo han puesto?», preguntó. «Ven a verlo, Señor», le respondieron. Jesús lloró. «Miren cuánto lo quería», dijeron los judíos. Pero algunos de ellos comentaban, «Este que le abrió los ojos al ciego, ¿no podría haber impedido que Lázaro muriera?». Una historia que todos conocemos, seguramente la hemos escuchado en algún momento de nuestras vidas, Lázaro. La historia de Marta y María que salen. Y Jesús, las dos frases casi icónicas dentro del cristianismo. Por un lado, cuando Jesús dice, «Yo soy la resurrección y la vida», pero también dice, «Jesús lloró». La historia, sabemos, Jesús estaba lejos, como a un día de distancia. Le avisan que su amigo Lázaro, su querido amigo Lázaro, estaba enfermo y se queda un día más en este lugar. Al siguiente día les dice a sus discípulos, «Vamos para ver a Lázaro, que ya duerme», Jesús sabía que ya había muerto. Y cuando llegan, bueno, se encuentran con esta situación. Vimos que Jesús no había sido cruel y no fue negligente, porque, de hecho, si es un día de camino y se quedan los dos días en donde estaban, al otro lado del Jordán, y un día para que fuera el mensajero a decirle, 2 días que se queda y un día más en lo que él llega a Betania, son los 4 días de los cuales habla la Biblia que Lázaro ya tenía muerto. Es decir, aunque hubiera salido inmediatamente cuando recibió la noticia, ya había muerto Lázaro. Y dice que es para la gloria de Dios. Y es algo que a veces nos confunde. ¿Cómo la muerte puede ser para la gloria de Dios? Y es que la muerte es algo que no es natural. Y no es natural porque no estaba en el plan original de Dios, en la creación. Cuando Dios crea todo, la muerte está fuera de escena. La muerte entra cuando entra el pecado. Cuando el hombre y la mujer pecan contra la voluntad de Dios, entra la muerte. La muerte es resultado del pecado. La paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. La muerte, entonces, llega a nosotros no porque cometamos un pecado específico que decimos, se murió porque dijo esto o hizo aquello. Algunas veces sí, pero la muerte es natural para todas las personas. Todos sabemos que vamos a morir Y los que somos cristianos, afortunadamente, sabemos que la historia no termina ahí. De hecho, para nosotros la historia comienza allí. La verdadera vida comienza a partir de este pasaje, de esta vida a la vida venidera. Es una puerta por la que todos tenemos que pasar para alcanzar la vida plena y estar cara a cara con nuestro Creador. Pero esto no quiere decir que no nos duela. Esto no quiere decir que, bueno, pues entonces todo es bonito. Hay dolor, hay la separación de la persona que se va. Siempre es dolorosa. No es como, no me importa. O sea, sabemos que está mejor, pero al mismo tiempo disfrutábamos de la persona. Entonces siempre va a ser doloroso. Tim Keller, una persona que normalmente cito en mis sermones, fue diagnosticado hace algunos años con cáncer pancreático. Y entonces entre sus muchos libros escribía mucho este pastor, escribe acerca del dolor, la muerte y la esperanza. Pero ya no como una teoría, sino algo que él está experimentando en su propia vida. Algo que él está atravesando, algo que él sabe que tarde o temprano lo van a llevar del otro lado de la puerta. Lo escribe como alguien que está atravesando el valle de sombra y de muerte, acompañado de su familia, de sus amigos y de su Creador. Escribe un libro muy interesante que les recomiendo, se llama Caminando con Dios a través del dolor y el sufrimiento. Y dice de la siguiente manera, de la parte del libro, dice, la pérdida de seres queridos, una enfermedad debilitante y mortal, traiciones, pérdidas financieras, fracasos morales, si alcanza el tiempo de vida, terminarás enfrentándote a todo esto. Es decir, vas a perder algún familiar, vas a enfermarte, alguien te va a traicionar, vas a tener pérdidas financieras, vas a tener fracasos morales y muchas otras experiencias amargas. Él no se limita a hablar de la muerte. Nadie es inmune. Por eso es que no importa qué tan precavidos seamos, ni qué tan bien hayamos vivido. No importa cuánto nos esforcemos por mantenernos saludables, prósperos, cómodos con nuestros amigos, familias o exitosos en nuestras carreras. Algo inevitablemente lo arruinará. Ninguna cantidad de dinero, ni de poder, ni planeación puede prevenir la pérdida de un ser querido, de una enfermedad terrible, de un desastre financiero, ni un montón de problemas que pueden simplemente llegar a tu vida. La vida humana es fatalmente trágica y está sujeta a fuerzas que van más allá de lo que podemos manejar cada uno de nosotros. La vida es trágica. Todos sabemos esto por intuición, y aquellos que enfrentan el desafío del sufrimiento y del dolor llegan a entender que es imposible hacerlo utilizando nuestros propios recursos. Todos necesitamos ayuda para no caer en la desesperación. Y como cristianos, él como cristiano, está hablando de la ayuda principalmente de Dios, pero también de la comunidad cristiana. Por eso es importante ser comunidad, para poder acompañarnos en los momentos de alegría, claro, pero también en los momentos difíciles, cuando parece que todos se alejan, cuando parece que estamos solos y que nadie está cerca de nosotros. El texto del día de hoy habla de esto. Habla de dos hermanas, las dos hermanas de Lázaro, que llegan a un punto en que necesitan la ayuda del gran maestro. Vamos a orar. Padre, gracias, porque en tu voluntad nos has hecho tu iglesia, Señor, un cuerpo en donde si hay dolor, todos nos dolemos. Si hay alegría, todos nos alegramos, Padre. Perdónanos porque a veces fallamos, pero Señor, queremos aprender y queremos ser transformados por tu palabra. Padre bendito, pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe, que me ayude a exponer, Señor, claramente las ideas que tú has plasmado en tu texto, Señor, y que prepares el corazón de cada uno de nosotros para que podamos ser desafiados, ser confrontados, ser también confortados por tu palabra, Señor. Que tu Santo Espíritu nos acompañe. Danos ojos espirituales para ver y oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, a ver si ahora sí ya tengo... Hablar de la muerte no es algo popular. En México, cuando llega noviembre, todos jajaja y jejeje y la Catrina, y nos vamos a comprar las calaveritas al... ¿Cómo se llama el centro? A los portales, a la Feria del Alfeñique, y nos regalan una y regalamos una. Pero hablar verdaderamente de muerte no es popular. No llegas a algún lugar y empiezas a hablar de la muerte porque todos se van a empezar a alejar de ti. Pero evitar hablar de la muerte no la hace menos letal. Es decir, la muerte va a llegar aunque hablemos o no hablemos de ella. Un dicho popular en México dice, nada es seguro en esta vida excepto que nos vamos a morir. Y tiene mucha sabiduría, o sea, es lo único cierto. Puede que te ganes la lotería, puede que pierdas todas tus finanzas, puede que muchas cosas, pero de seguro, a menos que Jesús vuelva antes, todos nos vamos a morir. Saber esto tampoco quita el dolor que causa la muerte. La muerte siempre va a causar dolor. Cada día en México hay un promedio superior a los 3,250 personas que mueren en el país. De hecho, son 3,265 de acuerdo al INEGI, en promedio en un año, el año pasado. Es decir, mientras predique este sermón, aproximadamente 100 personas se van a morir en todo México. Lo cual es espeluznante, ¿no? 100 personas en 45 minutos, que es lo que más o menos dura el sermón. Trato de hacerlo más corto, perdón, nunca me sale. La historia de hoy es acerca de la muerte, de la muerte de Lázaro, pero no es acerca de la muerte, sino de la esperanza y de la compañía que Jesús, de Jesús en estos momentos difíciles. La muerte de Lázaro es algo que trajo mucha tristeza a dos hermanas, seguramente a más personas, a Jesús. Pero la muerte siempre trae tristeza. A veces somos un poco más estoicos, la gente de Toluca tendemos mucho a ser muy bien comportados, pero por dentro sí tenemos un vacío, sentimos un vacío. Yo me acuerdo cuando papá murió, ya sabíamos que iba a morir, había estado sufriendo. Su partida no, por un lado, trajo alivio, porque ya estaba grande, estaba sufriendo, pero también dejó un hueco que ahí está, no se puede llenar. Y recuerdo que pasaron, cuando alguien muere, la verdad es que tu cerebro no está consciente de muchas cosas, ¿no? Pasaron varias cosas, de pronto estábamos ya en la casa funeraria y pues me tocaba hablar y traté de hacerlo lo mejor que pude, lo más claro posible. No recuerdo haber llorado, pero recuerdo que cuando llegaba a la casa sí sentía este hueco, ¿no? Ya no vivía con mis papás, pero sentía, ya no está mi papá. Y por un lado, qué bueno que no está ahorita mamá, pero él fallece el 13 de mayo y en junio era su aniversario. Su aniversario 51, entonces dijimos, hay que estar con mamá porque aunque ella estaba muy fuerte, también sentía este hueco. De hecho, gracias porque algunos de ustedes, especialmente las mujeres, acompañaron a mamá. Ella me contaba que les contaba cómo se sentía en estos momentos de tristeza. Y dice el texto de la siguiente manera. Jesús, recordamos, va en camino. Dice, a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos de los judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Entonces, cuando Jesús llega a Betania, no hay duda de que está muerto. O sea, ya una persona con 4 días ya está bien muerto, o sea, no es como que se desmayó y va a volver a reaccionar al rato, nada de eso, ¿no? Además hay mucha gente, fíjense, que está acompañando a Marta y a María, ¿no? Y en parte va a ser, es el plan de Dios para que su nombre sea glorificado, porque todos ellos van a ser testigos de lo que va a pasar. Al final de este texto hay estas murmuraciones, que no lo pudo haber sanado, no pudo haber evitado, porque le dio la vista a un ciego, ¿cómo no pudo haber hecho esto, no? Pero cuando termina la historia, spoiler, y ya todos lo sabemos, así que no se enojen, va a resucitar. Todas estas personas no les va a quedar la menor duda del poder de Dios, de la divinidad de Jesús. Y conocemos, porque sabemos la historia, del profundo dolor que experimenta la familia. Marta y María, las dos llorando, las dos tristes, las dos de alguna manera frustradas por lo que ellas están experimentando. Y ellas tienen que hablar de su dolor y hablar de dolor es difícil. De hecho, es tan difícil que si vamos al médico, te ponen una serie de caritas para que les digas cuál es tu dolor. Porque nuestras palabras, tan elocuentes como podamos ser, muchas veces nos faltan porque el dolor es algo tan profundo que nos cuesta trabajo decirlo. O sea, me duele, sí, pero no puedo decir cómo me duele. De hecho, cuando hablo con algunos de mis amigos que están atravesando por dificultades, les digo, lean y oren con los salmos, porque los salmos muestran este gran dolor que siente David. Hay muchos salmos de alabanza, pero la gran mayoría son del dolor que David siente por todo lo que está atravesando. Señor, ¿por qué me has abandonado? Y seguramente nos hemos sentido así, pero nunca le hemos podido poner estas palabras a nuestra sensación. Entonces, cuando yo las leo, pues, sí, Señor, yo me siento, la verdad es que sí me siento solo, siento como que te has alejado. Señor, ¿por qué no me respondes? Sí, Señor, ya llevo orando tanto tiempo y me estoy desesperando. Y podemos leer los salmos y podemos darles palabras, pero nos cuesta mucho trabajo. Se nos hace un nudo en la garganta. Y yo les voy a contar lo que a mí me pasa, sí, espero que sea un poco más universal, que no sea mi experiencia, pero se me hace un nudo en la garganta, siento que me falta aire en el pecho, me empiezan a pasar muchas ideas por la cabeza y no las puedo conectar para hacer oraciones que siento yo que sean coherentes. Entonces vienen muchas ideas y puedo decir esto, pero son tantas que se traban y no salen, ¿no? Siento que no tienen lógica, que no tienen sentido. Y a veces simplemente se te salen las lágrimas y empiezas a llorar. O si no lloras, te quedas en silencio porque no hay forma en la que puedes expresar este dolor. Como creyentes abrazamos obviamente la afirmación de la vida eterna y sin embargo, el hueco que queda causa dolor, como hemos visto. O sea, es la realidad que está en el cielo, que está frente a Dios, que ya no está sufriendo, que está en una vida plena y gloriosa, pero a lo mejor es la sensación de que yo todavía estoy aquí y que me gustaría compartir mis alegrías y mis tristezas con alguna persona que está cercana a mí, especialmente un familiar. Y cuando sentimos estos huecos o tenemos ganas de llorar, algunas veces nos preguntamos o nos preguntan, ¿qué es esto? ¿Te falta fe? ¿O es acaso una reacción normal a nuestra experiencia como humanos? Es posible, como dije hace rato, que como buenos tolucos que somos, seamos muy estoicos y que siempre guardemos compostura. Que no expresamos nuestros sentimientos. Pero esto no quiere decir que no estemos sintiendo nada. Podemos estar perfectamente sentados en un lugar, comportados, vernos bien, pero por dentro sabemos que nos estamos desmoronando. Y esto es una experiencia que es tan personal que no la podemos, o nos cuesta trabajo, o nos da vergüenza que los demás sepan. La experiencia de las dos amigas de Jesús nos dan un poco de luz en cuanto a cómo podemos acercarnos a Jesús. Porque la verdad es que a veces tampoco le decimos esto a Jesús. Porque si escuchamos bien las palabras de ellas, las dos están reclamándole a Jesús que no estuvo aquí, que no estuvo allí. Las dos dicen exactamente lo mismo. Empieza su conversación con las mismitas palabras, en español, pero también en griego. Cuando checas los textos, son las mismas palabras. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Las dos dicen exactamente lo mismo. Un reclamo. ¿Qué quiere decir? Si hubieras estado aquí, pero no estuviste. Si hubieras estado aquí. Como decimos a nuestros hijos, ¿no? Porque si hubieras abierto la puerta, si hubieras visto que la llave estaba, la hubieras cerrado, ¿no? Es un reclamo. No, la conversación no termina ahí para cada una de ellas. Las dos son diferentes, como vimos hace rato, como mencionamos en el primer texto. Hay diferencias y se marcan también en la forma en que Jesús interactúa con cada una de ellas. Nunca desecha ninguna de las dos. De las dos formas de ser de las personas. Tenemos a Marta, que es, como vimos, es práctica, es la que llega y ve que todo está hecho y lo que no está hecho hay que hacerlo, mientras María es más pasiva, más de escuchar, más de sentarse y de disfrutar un poco quizás las circunstancias. Hace rato vimos que cuando Jesús iba, ella fue la que se encargó de que todo estuviera limpio. Hay cosas que a veces no nos damos cuenta, pero cuando salen las dos hermanas, Marta lo hace sigilosamente. Por eso nadie va con ella. No es que no fueran sus amigos. María, por el contrario, un poco más, quizás más emocional, transmite esto y la gente se da cuenta y por eso va la gente con ella. Pero Marta va sola. No estaba ahí, pero seguramente las personas que la vieron salir han de haber pensado, pues va a hacer algún arreglo, llegó una visita, la va a recibir, cualquier cosa. Pero las hermanas son muy distintas. No sabemos lo que ella ha presenciado, pero después de su reclamo vienen unas afirmaciones profundísimas que debemos detenernos para ver qué tan grande es la fe de esta mujer. Ella comienza, como ya dije, las dos comienzan con las mismas palabras. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. A lo mejor ellas mismas lo habían comentado. Ay, si hubiera estado Jesús, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, cuando lo ven, probablemente por eso dicen las mismas palabras. Continúa diciendo, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y Jesús le dice simplemente, tu hermano resucitará. Y entonces ella, fíjense, yo creo que verdaderamente habían pasado tiempo con Jesús, porque todavía la discusión de la resurrección era muy fresca en esos momentos. Recordemos que después, en Hechos, vemos que los fariseos sí creen en la resurrección y los saduceos no. Entonces, es un tema, digamos, que apenas empieza a discutirse con los que están siguiendo a Jesús. Y ella dice, yo sé que resucitará en la resurrección final, en la resurrección en el día final. Ya está hablando del fin del mundo. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección en la vida. Estas palabras también enigmáticas de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y nada más dice, ¿crees esto? Y dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y es maravilloso porque toda esta conversación trae consuelo a Marta. Toda esta conversación profunda, teológica, abstracta, satisface de alguna manera la personalidad, las dudas y la personalidad que tiene Marta. Porque ella se regresa a su casa y le dice a su hermana, el maestro te está buscando. Fíjense lo que hace, ella sabe que Dios escucha a su hijo de una manera muy especial y le responde. Por eso le dice, yo sé que lo que tú le pidas te lo va a dar. Sabe que hay vida eterna. Afirma que cree en la resurrección, que Jesús es la resurrección de la vida, porque le dice, yo soy, ¿crees esto? No le está diciendo, ¿crees que va a haber resurrección? ¿Tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y dice ella, sí, sí, creo esto. Una afirmación fuerte. Reconoce la divinidad de Jesús, porque dice, tú eres el Mesías esperado, el que estamos esperando. Es una mujer de fe. Podemos decir que estaba siempre preocupada porque todo estuviera listo, pero es una mujer de fe y de conocimiento profundo de Dios. Y su fe es tan real porque las palabras de Jesús la consuelan y es todo lo que ella necesita escuchar. Jesús no le ha dicho que va a resucitar a su hermano, pero ella ya siente el confort. Vuelve a casa, aparentemente reconfortada, y llama a su hermana. ¿Y qué es lo que pasa con su hermana? Bueno, María va y la conversación es mucho más breve y mucho más emocional. Y también envuelve a muchas más personas. Dice, cuando María oyó esto, se levantó rápidamente, es decir, que su hermana le dijo que lo estaba buscando el maestro, y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde María se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa, dándole el pésame al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies. Fíjense este gran dramatismo, ¿no? Y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Las mismas palabras. María, la persona que se sentaba a los pies de Jesús a escuchar, que no hablaba tanto con Jesús, que probablemente no le hacía tantas preguntas como las que hizo Marta, simplemente se tira a los pies de Jesús. Los pies que en el próximo capítulo va a ungir para que nuestro Señor Jesús esté listo para la muerte. Sabemos que esto es todo lo que pasa, simplemente su dolor es tan grande que no puede expresarlo. Y llora, en una postura que muestra el gran respeto que tiene por Jesús. Como dije hace rato, Jesús no rechaza ninguna de estas dos personalidades. No tenemos que ser racionales y abstractos para acercarnos a Jesús. Tampoco tenemos que ser exclusivamente emocionales. Más emocionales y conectados con nuestros sentimientos para estar con Jesús. Jesús recibe a las dos hermanas. Jesús no se molesta en ningún momento, sino que Él siente dolor. Las dos hermanas son distintas. La experiencia de la misma muerte, del mismo hermano, las hace reaccionar también de forma distinta. Marta, como dije hace rato, práctica y más racional. María, profundamente emocional. Y fíjense, Jesús reacciona distinto con las dos. La misma respuesta para las dos no es. Cada una tiene una respuesta distinta. Con Marta hay un intercambio de preguntas, palabras, afirmaciones. María simplemente recibe una lágrima del Señor Jesús. La empatía, el corazón de Jesús, empata con el corazón de María. Es lo que cada una de ellas necesita. No necesitan otra cosa. La reacción de Jesús corresponde a las necesidades de cada persona. Entonces, podemos acercarnos a Jesús con honestidad, como lo hicieron ellas. Jesús no se va a molestar y nos va a dar respuestas diferentes a nuestras necesidades. Jesús no se molesta por lo que le dicen, no se molesta porque le reclaman. El Hijo de Dios, que si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. No me hables así, yo soy el maestro, acuérdate. Yo llego cuando sé que va a ser bueno. Jesús en ningún momento toma esta actitud. No hace excusas, es que estaba bien ocupado, es que estaba peligrando mi vida, ya saben que me quieren matar, entonces tuve que planear cómo acercarme a la ciudad sin que me vieran. No dice ninguna de esas excusas. Jesús simplemente responde en el momento a la persona que le está reclamando de una forma honesta y transparente, conectada con su propio ser, con su propio dolor, lo que está experimentando. Podemos acercarnos así a Dios en oración, con el corazón en la mano, como dice, ¿no? Como dice nuestro. No con insultos, pero sí con honestidad profunda. A veces parece que las oraciones, y bueno, sé que las oraciones de intercesión tienden mucho a esto por lo que tocamos en la oración, pero nuestras oraciones íntimas con Dios no deben ser nada más pedir y dar gracias. Podemos contarle verdaderamente cómo nos sentimos. Podemos abrir el libro de los Salmos nuevamente y ver el dolor de David principalmente. Y decirle, Señor, me siento mal, me siento vacío, siento que mis mejores esfuerzos no están dando resultado. Me siento un fracasado. Y el Señor nos va a responder. Pete Grieg, el fundador de una organización de oración que se llama 24/7, cuenta que cuando él era joven, tenía poco tiempo de casado, tenían dos hijos, a su esposa le da un paro, no me acuerdo exactamente qué es lo que le da, y tiene que hablar a la ambulancia, ella se está convulsionando, la llevan al hospital, él lleva a su esposa, y a su, bueno, él va acompañando a su esposa, pero también tiene que llevar a sus dos niños, y dice que las personas que estaban con él, cristianos todos, de la manera más compasiva y más prudente que podían, le decían, bueno, pues probablemente hay que prepararse para lo peor. Probablemente tienes que... Y él dice, la verdad es que yo no sé qué pasó, pero yo me puse a orar y le dije, Señor, no puedes permitir esto, no puedes dejar solos a mis hijos, yo no puedo hacer este trabajo solo. Y dice que estuvo orando varias horas, reclamándole a Dios, no te la lleves, no te la lleves. De hecho, cuando yo leí el texto dije, ay, qué falta de respeto, pero lo que me faltó entender es tener esta empatía de alguien que está sufriendo profundamente. Si yo estuviera en sus pies, seguramente haría lo mismo. Pero la posibilidad de acercarnos a nuestro Padre y llevar, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Y todos tenemos problemas. Yo, honestamente, a veces en la escuela, con los cambios que está viendo, con todas estas cosas, y con, a veces digo, es que ya no puedo dar clases, soy un inútil como maestro. Y si tengo que llegar, Señor, ¿sabes qué? Me siento bien mal. Creo que ya no puedo. Creo que ya no puedo. Y Dios me consuela. Y de pronto pasa algo. A veces como con Marta y María, deja que pasen varios días más de sufrimiento antes de contestarme. Pero podemos llevarle a Dios lo más profundo de nosotros. Es difícil abrirnos en una congregación donde hay más personas que no conocemos y qué van a ver, qué van a decir si estoy llorando. Pero cuando estemos en lo más profundo, cuando estemos solos en nuestra recámara, en nuestra sala, que no haya nadie más, podemos ir a Dios con estas palabras que quizás no sean las más ortodoxas, pero es lo que está en nuestro corazón. Y Dios sabe lo que está en nuestro corazón, aunque no lo digamos. Entonces, ¿qué mejor que decirle a Dios lo que está pasando? Y el texto se vuelve muy, muy emocional. Dice, fíjense esto, yo creo que este es uno de los textos más mal entendidos de la Biblia. Dice, al ver a llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. Fíjense, no dice que fue por la muerte de Lázaro. ¿Por qué? Porque vio llorar a las personas, porque vio el sentimiento profundo exteriorizado de las hermanas, cada una a su manera. Entonces dice, ¿dónde lo han puesto? Preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Jesús lloró. Y yo creo que las personas que estaban allí también malinterpretaron las cosas. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos. Ahora vamos a hablarnos nada más de la palabra lágrima. La palabra lágrima, y viene aquí más adelante, viene una palabra que aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento, y es esa que está rara ahí arriba, que es edacrucen. Así se pronuncia. Bueno, no sé si la acentuación sea correcta, pero más o menos por allí va. Solo es el único verso. No hay ninguna otra parte en la Biblia donde se hable esta. Y describe una lágrima que cae mientras se llora en silencio. No está en plural, una sola lágrima. La verdad es que me conmovió. Imaginar al Señor Jesús que le corre una lágrima por la mejilla. Y que le corre porque está sufriendo con la persona que está sufriendo. Porque está acompañando a cada persona que sufre cuando la persona se acerca a él. Es una imagen conmovedora. Jesús llorando en silencio. No, no hizo gran drama. Jesús no es indiferente a nuestro sufrimiento, al de ninguno de nosotros. Jesús se conmueve profundamente con nuestro dolor. Y probablemente no lo notemos. Yo me imagino que algunas personas, bueno, algunos que estaban cerca lo vieron y se dieron cuenta y por eso dijeron que cuánto quería. Pero si uno no estaba poniendo atención, si se distrajo porque estaba pasando un pájaro o cualquier otra cosa, no se dio cuenta de que Jesús lloraba. Y a veces pasa eso con nosotros, nos distraemos con cualquier otra cosa y no nos damos cuenta del amor profundo que Dios tiene por nosotros. Cuando vamos a Dios en nuestra oración no podemos contener el llanto, podemos estar seguros de que Jesús está junto a nosotros también con lágrimas en el rostro. Por eso es lo que dice el autor de Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo y de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Estamos en un mundo triste, un mundo lleno de violencia, un mundo lleno de escasez, un mundo lleno de injusticias. Y no siempre vamos a poder estar felices. Hay momentos en los que vamos a tener tristezas. Este sermón es para cuando estemos atravesando, no necesariamente todos estamos atravesando tristezas en este momento. Y Jesús responde y siempre va a responder de la mejor manera, porque Jesús lloró. Jesús lloró. Uno de los versículos más cortos en la Biblia. La gente que está junto a Marta y Jesús se dan cuenta y dicen, mira cuánto amaba Jesús. Pero yo creo, como dije hace rato, que no es porque murió Lázaro, porque Jesús sabe una cosa. Jesús sabe que va a ir a resucitar a Lázaro. Entonces, no tiene que llorar por alguien que sabe que va a resucitar. Ve la condición humana. Ve el dolor que experimenta Marta, María y sus amigos. Pero el punto al que quiero llegar es que Jesús está abierto a escuchar lo que tengamos que decirle. Cuando estamos contentos, podemos decirle que estamos contentos. Cuando estamos tristes, podemos llevarle lo más profundo de nuestro corazón delante de Él. Y a veces yo creo, como dice la palabra, que el Espíritu dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. En mis momentos más tristes, los momentos más difíciles, la verdad es que no me salen las palabras. Estoy de rodillas y he dicho cosas como... Porque no puedo decir palabras. Eso me pasa a mí. No sé cómo decírselo al Señor, entonces mi frustración se vuelve nada más un quejido. Pero yo sé que Dios me está escuchando. Jesús es Emmanuel. Jesús es Dios con nosotros. En pastos verdes y en valles de sombra y de muerte. ¿Y qué podemos aprender? Por un lado, que la inminencia del dolor nos va a alcanzar tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida. No tiene que ser necesariamente la muerte, puede ser un despido injusto, puede ser una acusación injusta, puede ser una traición, puede ser unas expectativas que se desmoronan. Pero podemos acudir a Jesús y ser completamente transparentes y decirle, Señor, yo creo que no es justo. Pero tú prometes en tu palabra que estás conmigo. Tú describes en tu palabra que mi dolor tú lo estás cargando y tú en la cruz llevaste estos dolores. No tengamos miedo de decirle a Jesús cómo nos sentimos. Frustrados, enojados, abandonados. Que no comprendemos lo que está haciendo Jesús. ¿Qué estás haciendo? Jesús nos va a dar una respuesta en lo más profundo de nuestro corazón. A veces va a tardar, pero nos va a dar una respuesta y nos va a traer paz con su palabra y a través de la presencia del Espíritu Santo. No esperemos que nos vengan palabras. Si no leemos la Biblia, no vamos a recibir consuelo. Es difícil que recibamos consuelo porque no sabemos lo que dice Dios. Ya les he contado algunas veces que cuando me fui a Misión Masago a trabajar, me sentí muy, muy solo. Fueron, yo creo, los momentos más difíciles de mi soledad. Estaba acostumbrado a trabajar en la universidad, donde veía cientos de personas, literalmente cientos de personas todos los días, intercambiaba opiniones y platicábamos y nos reíamos. Y todo el día estaba así, entonces estaba contento. Pero me voy a Misión Mazahua y todos a las 5 de la tarde desaparecen y yo me quedo en una hacienda solo totalmente. Grande, bonita la hacienda, pero totalmente solo. Los primeros meses me las di de intelectual, entonces me había llevado todos mis libros y pero de pronto ya los libros ya no me llenaban. Entonces me llevé todos mis discos compactos, los empecé a escuchar, pero después de un tiempo se volvieron aburridos. Y la verdad es que no sabía poner en palabras lo que me estaba pasando. Es más, probablemente no era consciente de lo que me estaba pasando. Un día salí de la casa, había un columpio de madera para unos niños que alguien había hecho, me senté. Quise empezar a orar y lo que puse, así lloré desconsoladamente. Lloré así gritando, estaba solo, no me daba pena. Pero a partir de entonces, puedo asegurarles con la mano en el corazón, Dios me consoló. Jamás me volví a sentir solo en Misión Mazahua. No importaba que, es más, en ningún lugar. Puedo estar solo, sin música, sin libros y estoy contento. Es algo que Dios trabajó en mí. No escuché palabras, no escuché, pero la presencia de Dios me confortó. A Marta, creo que me salté, perdón. A Marta le dijo Jesús, se me pasé un texto, ¿verdad? Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y luego hizo una pregunta, ¿crees esto? Y esta pregunta es para cada uno de nosotros, ¿crees esto? ¿Crees verdaderamente que Jesús es la resurrección y la vida? Si eres del temperamento de Marta, esa respuesta debe ayudarte a saber quién es Jesús. Pero también Jesús, a través de su presencia, a través del Espíritu Santo, nos consuela. Y es una forma misteriosa, la verdad. Pero el dolor nos va a llevar a descubrir el estado de nuestra relación con Dios. Y más allá de eso, nos va a traer el consuelo de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos va a acompañar quizás con lágrimas silenciosas, quizás con lágrimas que no nos vamos a presenciar si no miramos cuidadosamente. Y la invitación es esta, llevemos nuestras cargas al Señor. Confiemos en el Señor. No estoy diciendo que las cosas van a terminar como un cuento de hadas de Disneylandia. Lo que sí digo es que la presencia del Señor Jesús va a estar con nosotros en cada momento y nos va a confortar y nos va a sacar adelante porque Él nos entiende y nos va a decir, yo soy la resurrección y la vida. Padre, gracias porque eres bueno. Señor, ayúdanos a creer, especialmente en los momentos más oscuros que atravesemos. Ayúdanos a ir a ti constantemente cuando experimentamos dolor, cuando experimentamos soledad, tristeza. Señor, tú conoces nuestra condición humana. Somos personas frágiles. Señor, y aunque exteriormente podemos vernos fuertes, nuestro interior, Señor, sin tu presencia se deshace. Te pedimos, Señor, que podamos aprender a vivir contigo, aprender a depender de ti, aprender a decir las afirmaciones de lo que verdaderamente creemos, que tú eres el único Hijo de Dios, nuestro Salvador, la resurrección y la vida, y que al mismo tiempo tu Espíritu Santo nos acompañe, nos consuele, nos fortalezca y que nos ayude a seguir adelante para tu honra y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.